Malditos Veganos, episodio 13. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Malditos Veganos, el podcast en el que, bueno, dos jóvenes, ya sabéis, el activista gamer y el dietista vegano, Sekia y Sergio Guayar, aquí presentes, los dos, hacemos este podcast donde contamos pues un poco nuestra vida, nuestro día a día, nuestros quehaceres, nuestros vaivenes, bueno, nuestro todo, ¿no? ¿Y qué tal estás, Sekia? ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¡Yay! ¿Qué pasa? Hoy voy a poner voz de locutor todo el rato, Sergio, para hacerlo más interesante. Ostras, lo que pasa es que como que te suma unos 20 años, ¿eh? Sí, de locutor, sí, sí. De radio ya profesional. Parece que soy aquí como... ¡Oh, Dios mío! No, estoy muy bien, la verdad. Es muy guay. Otro capítulo más, 13. Es mucho. O sea, son muchos capítulos. Lo estábamos hablando justo antes de grabar, que estábamos diciendo, holy moly macaroni, qué cantidad de capítulos ya, ¿eh? ¿Qué cantidad de capítulos? Se los está yendo de las manos. Yo creo que tenemos que parar ya. El 14 es el último. Yo creo que, fíjate, estaba a punto de decir 12 más 1, lo que pasa que como no soy supersticioso... Pues es verdad, sí, yo también he dicho 13. La verdad es que yo eso es como... ¿Te imaginas que este capítulo hubiese maldito? La gente no lo sabe, pero... bueno, claro, maldito está seguro porque somos malditos peganos, entonces... ya. La gente no lo sabe, pero... ha habido un par de veces que hemos tenido ahí sustitos, ¿eh? Sustitos, sí, con sustitos los podcasts. Sustitos gordos. Pero de momento no ha habido catástrofe. Esperemos que este no sea el podcast de la catástrofe. Pues yo la verdad que estoy, pese a un poco que estamos aquí de holgorio, ¿no? De alegría, ya sabéis. Estoy un poco nervioso. Está nervioso, ¿eh? Estoy un poco nervioso. No sé si tú estás un poco nervioso después de ver la escaleta. Estic molt nerviós, ¿eh? Estic molt nerviós. Te lo digo ya, mira, hasta en catalán. ¿Sabes qué pasa? Que es que me he enganchado yo aquí, el niño pequeño este. No, es una seriaza, ¿eh? 100% recomendado. Esto es súper off topic, ¿vale? Pero claro, vale, ¿qué pasa? Que yo pues estos días digo, ay, me apetece engancharme a una serie y yo me veo cualquier mierda. O sea, literalmente, yo qué sé, yo era de los que me veía antes Física o Química, esas cosas, ¿vale? Y entonces de repente he descubierto yo la serie Merlí, al Merlí. ¿Tú has visto Merlí? He visto cachos. Pues está muy guay porque mezcla como filosofía con sexo y con chavales del instituto. Y está muy guay, la verdad. Es una serie, pues eso, de Cataluña. Que de hecho, si la veis, por favor, no la veáis doblada. Yo por eso ahora me creo que sé hablar catalán porque llevo 200 capítulos. En plan, me he pegado todo el atracón. Y está guay, la verdad, engancha bastante. Es la típica serie que dices, bueno, pues oye, así desenfadado para verte 200 capítulos y no pensar en nada. Y nada, y entonces pues aquí estoy yo con mi mood Merlí. Muy bien. Bueno, empezamos. Yo creo que si ya tenemos este pequeño topic. Si le doy más vueltas, esto no arranca. Cuéntanos, Sergio. Porque todavía no tengo claro cómo se va a llamar este episodio, solo tengo claro que va a ser una confesión. Chan, chan, chan. Porque no he sido del todo sincero con vosotras y vosotros. Hemos sido engañado. Totalmente. Ay, Dios mío. Porque se podría decir que no soy del todo vegano. ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios mío! ¿Te imaginas a la gente? ¡No, lo sabíamos! ¡Estaba lo sabía! Claro. ¡Es mentira! Nos estaba ocultando todo este tiempo un montón de información. ¡Comía carne escondida! No, a ver, no, a ver, tranquilidad. Relaja todas las rajas del cuerpo. Yo esto tampoco lo sabía y... Todas las rajas del cuerpo, cuidado, ¿eh? La raja de los ojos también, mucho cuidado ahí a relajarla. Sí, esto, cuidado. Que yo tampoco lo sabía, yo ahora mismo estoy como vosotros, estoy diciendo, Sergio, ¿qué me has ocultado? Que hemos sido engañados todos en el podcast. Bueno, cuéntanos. Y es que, bueno, tengo un pasado oscuro que no he contado hasta ahora. Bueno, un pasado y un presente realmente también. Uh-huh. Y es porque actualmente trabajo en una fábrica con peces muertos. Ahí lo deja. Te lo ha contado ya, el titular está dicho, trabaja en una fábrica con peces muertos... ya está. Vosotros no lo estáis viendo, pero Sergio ha hecho como que se levantaba y se marchaba. Para todos los oyentes, os explico. Claro, es que esto es complicado. Esto es complicado. A ver, cuéntanos un poco el background de esto. Uf, a ver, yo creo que incluso puedo aprovechar porque no queda aquí la cosa. Es que antes ya de ser vegano, también he trabajado en un matadero. Esto, claro, yo esto no lo hemos contado nunca, pero de hecho yo había conversaciones que yo tenía cuando yo tampoco era vegano, no sé si esto lo hemos mencionado por encima en algún otro podcast, Yo había conversaciones que tenía con Sergio. De hecho, me acuerdo de una conversación que fue en plan, ah, no, porque los animales están no sé qué. Y me acuerdo que tú dijiste, bueno, yo, o sea, yo me acuerdo que te pregunté, tío, trabajando en un matadero, ¿no te da luego como, pues eso, no dices, ostras, estoy viendo los cadáveres de los animales antes de verlo como un filete o como verlo como tal? Y me acuerdo que me dijiste, no, bueno, no, o sea, no me da asco el trabajar en un matadero y luego tener que comerme esa carne, ¿sabes? Y yo dije, ah. El gran problema de esto es lo de las tres N's. Sí, está tan interiorizado, o sea, tan interiorizado, es como Matrix, es como vives en Matrix realmente. Completamente. Entonces, son las tres N's, por si alguien no lo sabe, las tres N's es lo de que comer carne, bueno, comer animales es natural, que es necesario y que es normal. Ahí está. Entonces, vamos a empezar si quieres desde el principio, así cuento un poco la experiencia pasada y luego la presente. Vamos a contar, ¿vale?, bien la historia. Eso es, vamos a empezar bien. Yo, bueno, voy a omitir un poco detalles irrisorios, ¿no? Yo era un chicuelo que, bueno, pues los estudios pues me fueron un poco así de pa' aquí para allá. El pequeño Sergio. El pequeño Sergio. Cuando todavía no era dietista, cuidado. Sí, sí, cuando los ninis todavía no eran ninis, porque no existía la palabra nini como concepto, pues bueno, yo intenté estudiar psicología por la UNED, pero eso de ir a distancia, pues no sé, yo me perdía mucho y demás. Y mis padres, a los cuales no tengo ninguna queja por ellos ni nada, vamos, pues me dijeron, hombre, pues si no vas a estudiar, pues te vas a poner a trabajar. Claro. Cosa un poco en plan de, bueno, pues ya que no, esto no vas a estar aquí viendo. Y bueno, pues entré a trabajar en un matadero. De hecho, es uno de los mataderos más grandes de Aragón. Bueno, ahora ya está el macro ¿sabes? ¿Has escuchado el macro matadero de cerdos de Inéfar? Sí, sí, sí. De hecho, ha habido un montón de trifulcas. Sí, pues este matadero estaba y está, vamos, cerquita de ahí. Es un poco más chequeteto. Pero vamos, que aún así también era grande. Entonces, pues bueno, yo estuve trabajando allí 1 año y 3 meses. Obviamente, pues, a ver, yo era un chicuelo de 20 años y yo dije, hombre, esta vida de fábrica no es para mí. Yo tengo que hacer algo más con mi vida. Y ahí fue cuando ya emigré de donde yo vivía y vine aquí a Zaragoza a estudiar dietética, ¿no? Pero claro, y una de las cosas que yo un poco recordaba, que dije, hostia, es verdad, que aun no siendo vegano, había cosas que te marcaban. Yo digamos que tuve la suerte también de no estar en la zona primera del matadero. Yo estaba en la parte final, ¿sabes? O sea, yo no maté. En ningún momento he matado a un animal. Sí, o sea, nunca has tenido que vivir, digamos, la parte más dura, ¿no? Claro, eso no lo he vivido yo. Estaba ya en las zonas que se llaman ya de despiece, donde están ya, pues eso, donde tú ya ves la carne, ¿no? Donde ves el trozo. Y claro, bueno, pues ahí. Ya hay disasociación, ¿no? De conceptos. Sí, eso es, claro. En donde, pues, yo qué sé, te enseñaban el dibujito, ¿no? De la ternera. Bueno, era de ternera y de cerdos, ¿no? Y pues tú veías ahí que venía el trozo de músculo del animal. Pues esto es cadera. Esto es... Ah, ni me acuerdo. Esto es triángulo. Esto es... No sé ni siquiera qué nombres tenía. Ya. Bueno, el solomillo, tal, ¿no? Pues eso, ahí tenías. Y la verdad, pues eso, yo estaba ahí, pues trabajando. Bueno, pues una fábrica, ¿no? Pues como el que dice. Y nada más. Con tan mala suerte que un verano jugando... Un verano jugando al vóley con amigos... Pues me torcí un tobillo. Estuve un mes de baja. Y a la que volví, había otro chico en mi puesto. Y me empezaron a mandar por otros lados. Por otras salas. Digamos que yo estaba al final de la sala de vacuno. Simplemente pues estabas envasando la carne. Y bueno, pues eso. Comida, ¿no? Sin más. Claro. Y claro, a mí me recomendaron que tenía que llevar unas botas altas para evitar que me volviera a torcer el tobillo. Porque lo mío había sido una recaída. Entonces yo fui y pedí, oye, que me han dicho que si me podéis dar unas botas altas. Pues no, en general te dan unos zapatos, pero quedan así más pequeñitos. Ajá. Ah, sí, sí, súbete arriba donde. Arriba las líneas, donde venían ya lo que se les llama canales, ¿no? En las cadenas que van los canales de los animales abiertos. Y ahí te darán unas. Vale. Subo arriba. Hablo con el encargado que está allí. Le digo, mira, si me han subido tal. Y dice, ah, sí, bueno. ¿Qué hacemos con este chico? Bueno, está por aquí Miku también, con un poco de protagonismo aquí con el también, juguete. Que le apetece participar. No pasa nada, no pasa nada, sí, sí. Y me dicen, mándalo aquí, mándalo a esta zona. Y entonces me parece que estaba con una manguera, bueno, el olor allí ya no era lo mismo que abajo, en una sala como más limpia. Un olor ahí mucho más fuerte, más concentrado. Y pues estuve una mañana allí, Pues eso, que te salpicaba todo, y tenía que lavar como con la manguera, tal, y no me dieron las botas. ¿Cómo? Entonces, yo, no me dieron las botas. Yo subí arriba Ah, por las botas. para que me dieran unas botas, Claro. y yo entendí, en mi ignorancia, que, claro, pues tenía que estar un día en ese puesto, digamos, pasándolo mal, para que me dieran unas botas apropiadas, y luego ya me quedaba esas botas para en general. Pues Hasta no, luego. pasé todo el día con las botas que tenía, que no eran para esa zona, para luego, y yo dije, bueno, pues vale, no voy a pedir nada más porque para que me estén puteando, ¿sabes? Claro. En plan, pues nada. Eso fue, digamos, una de las cosas que ahí sí que lo veías, pero bueno, al final era normal, ¿no? Entonces tampoco te lo disociabas tanto. Y luego, sí que es verdad que había una parte que se llamaba la casquería. La casquería, no sé si sabes lo que es. Sí, como toda la parte pues de sesos y demás, ¿no? Sí, entonces alguna vez, pues claro, pues como yo era un poco allí ya, ya me había quedado como de chico de los recados, pues me mandaban allí a buscar alguna cosa. Entonces, claro, pues ahí ves los riñones, ¿sabes? Ves un poco todas las vísceras y eso ya causa más impresión, en plan, hostia, qué asco, ¿no? Ya En empezaba un poco a plan, irse de madre el tema, ¿no? sí. Bueno, la carrillada, ¿sabes lo que es? La parte del moflete. Eso es. Entonces, claro, había, creo que se les llama espadas, son unos ganchos, o sea, es un palo de metal con varios ganchos que salen. Y claro, había varias cráneos de ternera, ya sin, vamos, sin la Claro. piel ni todo, que le habían quitado. Y yo dije, ¿y esto para qué es? Dicen, no, esto es para lo de la carrillada, que les han quitado tal. Y yo, ah. Pero claro, ¿sabes? Eran como 4 o 5 cráneos esqueléticos, en plan casi como si fuera esto del oeste, Sí, como sí, el sí, sí, desierto, sí. ¿sabes? Colgados allí, yo Muy dije, Juego hostia, de Tronos, esto. en plan, todos empalados ahí en lo alto de... Sí, un poco como, digo. Pero bueno, digamos que yo pues seguía allí un poco pues trabajando, ¿no? Realmente pues era normal, natural, y como realmente, ya te digo, estaba un poco alejado de lo que es la zona de Matanza, pues bueno, yo dije, yo no quiero vivir esto toda mi vida. Y me vine aquí a Zaragoza, estudié de técnica, como bien ya sabéis, tititín, y luego pues otra vez me pasó un poco la situación parecida. Que no en plan chico trabaja, sino en plan de no tengo maldito una peseta por aquella época, tengo que sacarme las castañas del fuego. Y entonces empecé a hacer entrevistas ahí a muerte, pues a un montón de trabajos, ti, ti, ti, ti, ti. Y cuando yo ya llega un momento en el que, por lo menos antes, ahora sí que hacen cosas de grupo, no, pero antes eran como entrevistas todo el rato, entrevista, entrevista, entrevista. Llega un momento en el que ya como que aprendí a pasar las entrevistas, ¿no? En plan, yo estaba ahí ya, en plan, bueno, pues otra entrevista más. Porque al principio sí que ibas como con nervios y demás. Claro, pero luego ya Y dices, me. bueno, Ya, esto bueno, ya la nada. 25, claro. Entonces llegué a una empresa aquí en Zaragoza. No doy nombres por algo en concreto, Claro, ¿vale? claro. Porque, pues por políticas de confidencialidad y demás. Entonces, pues es una empresa que trabaja envasando, bueno, pescado, peces muertos, como lo quieras llamar. Y claro, pues yo fui allí. Además, pues llegué y, claro, yo hablé un poco de mi experiencia. No, si yo he trabajado en una fábrica parecida a esta, lo que pasa que era de carne, tal y cual. Entonces, como que además, pues entre que estaba más desenvuelto y que como que tenía ya un poco de experiencia, por así decirlo, en haber trabajado en alimentación, pues me contrataron. Entonces, esto fue en 2000, 2010, si no recuerdo mal. Sí, 2010 fue. Hace 10 Hace añicos, 10 justo. años, ¿eh? Fue, si no recuerdo mal, 15 de julio de 2010. Entonces, bueno, pues allí el trabajo, pues quieras que no, pues más o menos, pues lo que decimos, que es normal, natural y necesario. Sí que es verdad, pues que había algunas cosas que realmente aquí tampoco se mata el pescado. Los pescados ya sabéis que, bueno, los capturan, los matan y los congelan, y aquí te viene ya Claro. todo congelado. En el momento en Entonces, el que los bueno, pescan ya se mueren, ¿no? eso es, o ya los matan allí o lo Claro. que sea. Entonces ya en los propios barcos ya tienen sus propias congeladores ya para ir congelando el pescado, y pues claro, tú piensas que si lo pescas hasta que llega, pues tienen que congelarlo para que aguante. Entonces, bueno, yo seguía mi vida tranquilamente, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Y el año pasado, por estas fechas, un poco antes, ya sabéis que dije en plan de vegano. Pero claro, yo al principio también me decía, ostras, vegano. Y un poco medio de broma con mi amiga Dunia, decía en plan de, bueno, pues mírate que al final igual, pues tengo que dejar el trabajo, ¿no? Porque ella me comentaba que, pues, ella sí que es vegetariana, pero que tiene más problemas para ser vegana por cuestión de trabajo. Y yo digo, hombre, digo, no te eches tampoco tanta la culpa, mírame a mí. Yo soy vegano y mira dónde trabajo, ¿no? En Claro. plan de, digo, al final tendré que ser consecuente con mis actos y tendré que dejar de trabajar de eso. O sea, al final estás trabajando en un sitio que no comparte, ¿no? Tu ética es. Y tu moral. Eso es. Digamos que ahora mismo mis valores y los de la empresa no están alineados. Claro. O sea, porque yo creo firmemente que no es necesario matar animales para alimentarse, ni para sobrevivir, ni para nada. Y bueno, la empresa obviamente no. La empresa quiere hacer negocio de eso. Entonces, bueno, la cosa no iría mal si no fuera porque yo en estos 10 años, que me considero tampoco una persona muy lista, pero tampoco tonta, pues me gusta aprender. Me gusta aprender y aparte aprendo rápido. Y tema de ordenadores y demás se me da genial. Entonces yo, claro, digamos que estoy en un puesto en el que no toco directamente el pescado. Entonces muchas veces, pues, te paras a pensar y dices, bueno, igual que llevo este palé de cajas, igual sí, vale que son trozos de bacalao, pero podrían ser manzanas. Ya. Yeah. ¿No? Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, bueno, yo intentaba no darle tampoco mayor importancia, ¿no? Intentaba, pues seguir mi vida. Pero sí que es verdad que veía cada día que pasaba que era como una necesidad que yo realmente no podía seguir estando allí. Uh-huh. Es verdad que algo de activismo, entre comillas, puedes hacer. Quiero decir, sé que hay un par de personas en mi trabajo que han dejado de tomar leche. Ya sabes por qué, ¿no? Sé quién. Porque les has comentado el dato mágico, ¿no? Les has comentado el dato mágico. El POS. El POS. Que la lechita, ya lo sabéis, ¿no? Y la si no, lechita pues, bueno, con pus. Un poco de... ¡Ay! ¡Ah! ¡Yo digo! Pues entonces, claro, he de decir que este argumento no funciona universalmente, ¿eh? Porque hay gente a la que le he dicho y me ha dicho, ah, pues, sí, okay, pues claro, sí, claro. Son tetas, es normal, pues se infecta, sí. Y... Pero hay gente que no, que dice, ah, qué asco. Entonces, bueno. Que sepáis que a ver si alguno va a decir, ¡buah! Me cojo aquí, digo, la verdad universal del veganismo, la leche tiene pus y voy y por todo. ¡La leche tiene pus! ¡La leche tiene pus! Sale a la calle corriendo. ¡La leche tiene pus! ¡Dios! Y ya convierte a todo el mundo, claro, no funciona, a ver, no va así, ¿no? Tienes tu target y hay target que no. Sí que me he dado cuenta que esto funciona más con mujeres y que han sido madres. Yo creo que es porque les afecta un poco más. Por el tema de que igual alguna pues ha tenido que usar sacaleches o alguna cosa así, ¿sabes? O incluso cuando hablas un poco de las madres con las crías, como que empatizan un poco más. Es lo que decimos, que igual al final los peces, ¿no? Pues como que los ves, que tenemos que hablar de los peces, ¿eh? Pero que parece que no esto, pero un mamífero cuesta más empatizar, o algo así, claro. Sí, de hecho ya sabes que mucha gente, claro, deja la carne pero sigue comiendo pescado. Claro. Entonces, es un poco más por ahí los tiros. Entonces, bueno, la cosa es que yo estaba un poco en mis puestos de, pues eso, pues un poco pues para organizar albaranes, un poco pues para transportar productos y esas cosas. Pero, bueno, y eso, yo pues seguí formándome en nutrición, estuve haciendo varios cursos, de hecho me estuve especializando, como ya he dicho anteriormente, en nutrición vegetariana, vegana y deportiva, porque yo quería ir a más. Y de hecho muchas veces, a veces, me decían un poco en plan de, tío, no te estarás quemando porque estás haciendo muchas cosas. Pero yo veía como que tenía que sacarlo ya. Había algo que me decía a mí, no, es que no puedo esperar 6 meses más para apuntarme al siguiente curso. Yo tengo que estar haciendo algo ya. Y claro, según fueron pasando los días, yo un poco me dije, ostras, qué bonito sería, ¿no? Que cuando cumpla un año de vegano, haber dejado la empresa y no estar aquí. Spoiler. ¡Ay, Dios mío! Spoiler, no. Todavía estamos trabajando allí. Pero, claro, yo estaba, pues bueno, con todo el tema del coronavirus y demás, pues ahora el trabajo es diferente. Claro. No se puede trabajar igual que antes, hay que mantener más las distancias. Y pues me estaban formando en otro puesto más, que bueno, pues bueno, ni fu ni fa. Pero ¿qué pasa? Que de vez en cuando hubo un par de días, o sea, la semana anterior al que yo cumplí el año de vegano, hubo un par de días que me tocó estar en línea, tocando peces muertos. Y no fue nada agradable, sinceramente. Porque y más es verdad ahora, que ya, o sea, no ocurre como por ejemplo en la otra ocasión, que es como, bueno, es que esto, pues eso, es necesario o tal... Sino que aquí claro, ya estás no, viendo sí. Como la verdad, ¿sabes? Estás viendo lo... Claro. Entonces, bueno, de estar yo allí como si fuera, si no lo hago yo, lo hace otro, estaba bien. Pero en el momento en el que me afectaba directamente, vale, y tampoco fue mucho rato, ¿eh? Porque realmente un día fue media hora que estuve tocando, pues eso, peces. Salmón. ¿Vale? Y... Pero realmente, ¿sabes? Yo en plan de, bueno, que se acabe ya, ¿no? Bueno, que pase ya, porque era media hora que teníamos que estar ahí ayudando. Digo, bueno, que se pase ya esto. Sí, o sea, como que si aguantabas ese día, sí. Era como, venga, ya está, aguanto esto, fin de la historia, me vuelvo aguanto esto, media hora más y luego ya vuelvo a mi sitio, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Claro. Y de hecho no sé si querían traer incluso más producto porque querían hacer algo más. Yo cabradísimo, yo en plan de... Que me habían dicho que era solo media hora, ¿eh? No sé qué. O sea, yo no... no, o sea, de verdad es que digo, yo no... Sí, no, además que es que no Mucho tiene que más... ser agradable, claro. Claro, es mucho más irascible, pero claro, quiero decir, al final tú tienes que hacer lo que te manden, ¿sabes? Porque al final yo tampoco soy... ¿Quién No estoy para por encima decir de eso nadie. es? Claro, si no, yo no me considero más que los animales, tampoco me considero más que las personas. Entonces, claro, a ver. Entonces, llegaba un momento en el que, bueno, otro día más pasó algo parecido. Eso fue un día que al final, bueno, pues fue a media hora hasta. Y otro día también, pues me mandaron también a otra línea, a tocar peces muertos. Y ese día estuve una hora y cuarto porque un chico me vio ver que me estaba poniendo una cara malísima y me dijo, ¿quieres cambiar? Y él estaba de logístico, colocando cuajas y demás. Dije, sí, por favor. Me está encontrando hasta mal y todo. Ya. De hecho, yo se lo comentaba a alguna gente y a algún compañero, ¿vale? Y se medio reía, un poco en plan de, ah, ¿qué dices? Y yo en plan de verdad entiendo que te estés riendo, porque esto antes no me pasaba. Pero yo ahora esto no lo veo igual. Claro. Es que no lo veo igual. Yo estoy tocando un trozo de bacalao y no veo un trozo de bacalao. ¿Ves un Yo cadáver veo ahí? todo detrás. De hecho, estaba a punto de, o sea, de hecho le dije a uno de mis encargados, digo, oye, si sobra la gente y demás, le dije, como tenía horas guardadas, dije, si me puedo ir a casa antes, porque me estaba encontrando, pero mal, en plan, que me estaba afectando hasta físicamente. Ya. Yeah. O sea, como un encogimiento de Uf. estómago, un malestar general, y yo digo, y fue, ya te digo, una hora y cuarto. Y yo dije, Dios mío, es total. Y cambié ya, y ya cuando me cambió el chico y estuve luego ya cogiendo cajas, ya, también hablé con algunas compañeras, ya me relajé un poco, pero dije, digo, esto no puede ser. Digo, no puede ser. Digo, el próximo día que me manden a línea, tengo que hacer algo. Total. Esto fue la semana de antes del 20. Esto fue la semana del 13 de mayo o así. Tampoco hace Y tanto, luego, ¿eh? Hace total. medio No, mes. hace tanto, no hace tanto, pero vamos. Y entonces ya yo estaba un poco como que estaba coincidiendo todo. Yo tampoco es que sea muy místico, ¿no? Pero sí que dije, hostias, digo, se está acercando la fecha en que voy a cumplir un año de vegano. Y además estoy diciendo que la tercera vez que me manden a línea, voy a hablar ya con mi responsable, voy a decir, oye, mira, no estoy a gusto aquí, me quiero ir. Es como que había muchas señales ya y todo como Sí, muy sí, sí. indicándote, oye, Esto esto marca algo, algo. claro, ahí está. Y al final, bueno, sigo contando. Al final, entonces, llegó el día 19, ¿vale? Yo el día 20, además, tuve la suerte de que pues ese día no me tocaba trabajar. Ajá. Entonces, el día 19 estaba yo en un puesto tal y yo dije, bueno, hoy ya me libro. Yo creo que aquí ya me libro, porque pues estaba en un sitio en el que pensaba ya que me libraba. He de decir también que es que estaba empezando casi a desarrollar ansiedad anticipatoria, que es lo que se suele decir. Sí, de esto que dices, Porque... guau, o sea, sé lo que me espera en el trabajo y no No, no, quiero bueno. afrontarlo, ¿no? Casi como de decir, no sé lo que me espera. O sea, porque no sé, porque yo sabía que si estaba en determinados Bueno, claro. puestos, seguro que no me iba a pasar nada. Pero hasta que no, yo no llegaba a primera hora y miraba la lista, yo no sabía en plan de, uff, me van a mandar. Claro. O no me van a mandar. Y entonces, claro, es que me está afectando a ese nivel en plan de incluso entrar un poco antes para decir, a ver dónde estoy. Uf, vale, no estoy aquí, vale, o tal. Entonces, vale, llega el día 19, el día antes como estaba contando, y justo antes de irme al descanso me dice mi responsable, oye, Sergio, que a la vuelta del descanso, a las 12:30, te pondrás por Miriam, que está en tal sitio. Venga, con los pececitos, ¿eh, Sergio? Dale. Mira, en mi trabajo solo se nos ve la franja de los ojos, las cejas y nada más, porque la nariz y todo va tapado con la mascarilla. No sé qué mirada le debí de poner. Que me dijo en plan de, Sergio, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Dije, no, no, no. O sea, porque en ese momento, todo lo que estoy contando vino a mí de golpe, porque yo estaba hablando con la compañera que estaba allí y me dijo en plan de, bueno, hoy seguro que no te mandan, no sé qué, porque yo ya se había contado un poco en plan de que lo Ya pasaba sabían un mal. poco cómo, claro. Sí. Y justo, claro, pasa eso, le voy a meter una cara, o sea, es un sudor frío que me entró por dentro, le miré en plan de, ¿en Dilapidado con los serio? ojos, ¿eh? ¿En serio? No me lo pudo creer. Y le dije, ¿pero estás bien? Y le dije, ah, tranquilo, me voy al descanso y luego hablamos. ¿Pero estás bien? ¿Pasa algo? Que si no puedes hablar conmigo lo quieras. Me llevo muy bien, con mi responsable. Dije, No pasa nada, no pasa nada. Yo me fui a descanso a meditar un poco porque dije, digo, tío, es que mañana hago el Vega aniversario. He dicho que la tercera vez que me mandaran a línea iba a hablar con él. Y me han mandado a línea. No, no directamente, pero me van a mandar a línea. Se viene. Entonces yo dije, esto es como cuando, ¿sabes la metáfora de que viene un tren y si no estás, o sea, si no estás en la estación, el Sí, tren pasa? Yo hay trenes dije, que solamente pasan una vez en la vida. y digo, ¿y si este es mi tren? ¿Lo estás O dejando sea, pasar? y si todo el universo está diciéndote, tío, o sea, que no te lo podemos dejar más a huevo. Claro. Tienes que hacer algo En ya. la serie de tu vida, este guión era como, vale, ya está. O sea, esto Sí. todo apunta a que se viene arco de Hacia para adelante. personaje, momento álgido. Efectivamente, giro de Entonces yo guión. vuelvo del descanso y voy a hablar con mi responsable y digo, Carmelo. Bueno, obviamente todos los nombres que estoy dando son falsos. Claro, a ver, Carmelo, Carmelo, un saludo para Carmelo, ¿eh? Oye. Ahí dije, mira, vamos a hablar. No estoy a gusto en la empresa. Él, pues en plan de, what the fuck, no me lo creo, ¿qué me estás contando? No Después quiero que te de vayas. cuánto, de un montón de tiempo, claro, es que encima es eso, que es como que hasta ahora tú tampoco, o sea, tú antes no estabas mal en la empresa, no era algo que, o sea, ha sido la transición al veganismo lo que te ha provocado esto, pero tú antes estabas a gusto en el trabajo, claro. Claro, yo pues estaba en mi trabajo, bueno, a ver, a gusto. Sí, con sus más y sus menos, pero... Siempre he querido un poco en plan de, pues, bueno, Pero ya que lo es sabéis, la era primera vez mentira. que veían ese Eso. comportamiento en el trabajo tuyo. Eso es, eso es. O sea que llega siempre un poco en plan, ah, pues vaya mierda de trabajo, por todo tal, y pues ya lo dejaré, no, ya lo dejaré, no haré otra cosa, pero nunca haces nada. Pero esta vez sí que me lo estaba currando fuera, y sí que estaba estudiando, y sí que lo tenía como muy claro. Entonces, bueno, pues voy y le digo, pues mira, pasa esto, mis valores y los de la empresa, pues ahora, pues no están alineados, tal. Él me dijo un poco que lo entendía, pero que no quería que me fuera. La verdad es que, ya te digo, no me considero mal trabajador y de hecho yo creo que hago muchas cosas bien y arreglo muchas cosas que no tendría que hacer por mi puesto de trabajo, porque sé mucho. Claro, son 10 años. Son 10 Claro. años aprendiendo. Es que es mucho Ya. tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo. Claro, tengo muchísima experiencia. Entonces, pues cogí y le dije, mira, pues sí, pasa esto. Él, a ver, la verdad que se portó súper bien y me dijo en plan de, vale, pues... Te voy a mover, o sea, no te voy a poner en puestos de tocar. Es que de logístico y por ahí, ¿estás bien? Y dije, sí, si no tengo que. O Mientras no en tal sitio toques, estoy bien. si no tocas no Sí. pasa nada. ¿No? O sea, le dije, sí, a ver, tal. Digo, pero. Le dije, pero aún así, volvemos a lo mismo, que yo no me Claro. creo más que nadie. Entonces, ¿por qué yo voy a tener más privilegios Claro. que otra persona? ¿Por qué yo no puedo estar en línea? Porque además, otra vez con el tema del coronavirus, pues. Estamos menos gente, entonces pues hay que rotar más por todas las líneas y tal. Y digo, es que al final me va a tocar estar en línea. Más tarde, más pronto me va a tocar estar en línea. Entonces le dije, mira, Carmelo, digo, pasa esto, entonces, pues eso, me quiero ir. Chan, chan, Él chan. me dice, pues eso, que va a hablar un poco, pues, por arriba. Recursos humanos y Con las por ahí. autoridades. Sí. Entonces al día siguiente ya, pues viene y me dice, mira, me han dicho que si quieres te movemos de sección o lo que quieras. Y le digo, vale, eso está muy bien, pero yo no quiero estar en otra sección. Yo lo que quiero es trabajar para lo que me estoy formando ahora. O sea, porque al final yo noto que me falta tiempo. Pero claro, es que si en vez de estar allí me mandan a otro lado para aprender otro puesto que en el que no estoy, aunque no tenga que, ¿sabes? Aunque tenga Claro. que mover solo cajas o tenga que estar ahí. O tenga un horario peor, pues ahora una mañana, un día de mañana, es otro día de tarde. Es que al final no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero trabajar y dedicarme a lo que me gusta. Entonces le dije que muchas gracias, pero que no, que seguía con mi idea de irme. O sea, es que aquí ya es el mundo diciéndote, hola Sergio, esta es la oportunidad, es el momento de que si tienes que hacer un cambio es ahora, ¿no? Eso es. Entonces, al día siguiente, ya fui y le dije. Dime, ¿cuánto tiempo necesitas? Porque yo tenía muy claro que cuando me fuera de la empresa no me iba a ir. También se lo expliqué a él. Ni iba a coger una baja, como hay gente que se coge una baja eterna. Ni iba a hacer alguna liada, en plan, yo qué sé. Porque no soy así. O sea, yo pienso que me han educado de esta manera, ¿no? Y que tampoco es lo mejor, yo qué sé, que tire palés o que Que de repente desperdicie, digas, entre ala, comillas. hablando se ¡Hala, entiende la gente. activismo! ¿Sabes? En plan de, venga, toma. No, a ver. ¡Prende Porque luego al final eso fuego! es. Al final, eso es ¡Asesinos! despido procedente y no te corresponde nada, ¿sabes? Entonces, bueno, quiero decir que ha habido una relación de 10 años, que es bastante, Y yo, digamos, que me quería ir bien. Entonces yo le dije, en plan de, bueno, si necesitas formar a alguien en mis puestos, puedes contar conmigo. Y me dice, hombre, pues al menos avísame con un mes. Y dije, vale. Sabéis que por ley solo tendría que avisar por 15 15 días. días. Pero digamos que esto fue como, mira, yo me quiero ir, sé que os hago una putada, porque os hago una putada. Ya, para la empresa es como... Pero, Y más ahora en este momento, ¿no? ¿sabes? Bueno, a ver, sí que hay más gente que puede tal, pero ya no estoy yo. Claro. Que, ya te digo, no es que me crea más, pero sí que es verdad que se me daban muchas cosas bien y que arreglaba muchas cosas rápido, A porque ver, ya te digo, pero son la muchos gente no lo años. sabe, pero es que el Sergio es muy puto amo, ¿eh? Ya lo ves, ya lo ves. Ahí donde lo Claro. ves. Sí. Y le dije, vale, pues el 30 de junio dejo la empresa. Tocotó. Dentro de un mes y 10 días. Hoy empieza el mes en el que Sergio termina el trabajo. Me ha preguntado ahí mi responsable Manuel. Ay, Manuel, ¿no? ¿Cómo he dicho? ¿Carmelo? Carmelo, Carmelo. Bueno, no lo Bueno, sé. José Antonio, José Antonio. José Antonio, José Antonio, vale, José Antonio. Pues José Antonio ha venido y me ha dicho hoy en plan de, Sergio, ¿Sigue en pie la ¿sigues propuesta, pensando lo Sergio? mismo? Le digo, sí. Digo, a ver, el día 15 lo formalizamos, pero yo estoy a tope. Es que no te quería preguntar, porque no quería meterte presión. Digo, no, no, si lo que no, yo no te quería contar por no meterte presión a ti. Porque yo lo tengo muy claro. Entonces, eso, la verdad que es jodido. Porque más con los tiempos que pasan, pero no sé, ya te digo, yo pienso que... Sí, al final, o sea, cualquier cambio va a dar miedo. Es que es natural y es normal, o sea, es un... Estás saliendo Pero... de la zona de confort, que esa frase está como muy Eso de es, moda, pero es eso que estás es, saliendo de eso la zona es. de confort completamente. Ahí a la aventura. Totalmente. Y ya te digo, al final, es sácate todas las castañas del fuego, mírate todo, pero no sé, yo tengo muchas ganas y yo pienso que puede ser algo bonito y Claro, grande, vamos. es que además, bueno, o sea, la idea de todo esto es empezar a trabajar de lo que a ti te gusta y además empezar a Claro. trabajar por cuenta propia. No decir, Eso vale, es es, que eso ahora tengo es. otro trabajo porque está más tal. No, o sea, es que tú vas a trabajar, o sea, ya el Sergio se ha montado su negocio él solo. Claro, es que es muy Bueno, casi como distinto el que dice, o a... sea, ya te digo, yo creo que si le dedicara más tiempo, podría hacer muchas más cosas y salir algo muy bonito. Pero claro, es que lo que me falta es tiempo. Es que tú piensas que paso como unas 10 horas fuera Claro. de casa de la empresa entre que vas, trabajas y vuelves. Y muchos días hasta me recorto horas de sueño, en plan de tendría que dormir 7 horas. Pues duermo 6 o incluso 5 por sacar alguna cosa, por adelantar algo más. Porque al final, mira, justamente, esto es el día antes de que me mandaron la segunda vez a línea. Ese día me iba a ir a dormir en plan de, venga, que me voy a dormir 7 horas. Y me había faltado yo que se sacara una receta en la página web. Y digo, no, tío, digo, tienes que sacar algo ya. Tenía la intuición de esto de... Soy muy de tirar de la intuición. Digo, y saqué la receta y menos mal que lo hice, tío. Porque si no, en la línea, cuando estaba yo tocando el pescado, no veas, me estaba pensando hacia mí mismo. Menos mal que ayer saqué la receta Ya, y que saqué algo de avanzaste un poco contenido. más, claro. Porque avancé un poco más, porque si no, imagínate, todos los pensamientos negativos Ya. de no vales para nada, mira que otra vez esto es lo que quieres hacer, pues otra vez estás aquí. Dije, menos mal que se me apareció un ángel y dije, sí, tengo que sacar la receta, porque si no, ese automachaque, ¿no? De decir, y mira, ahora estás aquí, no sé qué, y dije, por lo menos es, vale, lo he pasado mal por el tema de lo que estaba pasando, pero por lo menos no me he machacado yo más. Claro. Entonces dije, de cuando yo entré, ahora, obviamente, el cambio es bestial. Y conforme he entrado al veganismo, a conforme he ido pasando, también. Obviamente. Porque yo me acuerdo que alguna persona me ha preguntado en plan de, ah, pero trabajas allí, entonces, ah, por eso te has hecho vegano. Y es en plan de, pero es que, ¿sabes? No es como un matadero en plan de, pues estoy matando a un animal. Porque aquí ya vienen los pedazos de cadáver, digamos. Entonces, bueno, esta es mi historia. La Espero segunda parte de la que aventura de la Sergio. segunda parte. Porque yo creo que era importante contarla Sí, y también tanto. también más adelante, ¿no? Es como un poco la parte oculta que como que no quería enseñar, ¿no? Porque realmente es como que me siento un poco sucio, ¿no? Es como, bueno, los memes estos en plan de, yo qué sé, de Homer Simpson que se pone luego en la ducha, ¿no? A Sí, lavarse. sí, Pues, sí. ¿sabes? Yo soy vegano y es como que me siento un poco sucio. También una de las cosas que hice, porque claro, era en plan de, vale, pues dona parte de tu sueldo a acciones benéficas, ¿no? Para compensar un poco lo que estás haciendo. Pero, claro, a ver, que yo voy muy justo a fin de mes. Pero aún así, sí que es verdad que, colaboro con algunos santuarios y demás. Y no, y que al final, o sea, esto también te ayuda. O sea, bueno, no, y no solamente a ti. Yo creo que está guay el mostrar que ninguno somos perfectos, que esto no es un camino de rosas, que además es que justamente era como que los primeros capítulos decíamos, joder, es que parece que lo hemos tenido como todo súper fácil y tal. Y todo lo contrario. No, pues aquí. Estamos aquí enseñando la cruda, claro, verdad. Lo que hay detrás de las cámaras. O sea, yo creo que mucha gente con el mensaje que se tiene que quedar de esto es que al final no es tan sencillo. O sea, a lo mejor tú puedes tener unos valores y igual. O sea, Sergio ya lleva un montón de tiempo súper convencido y diciendo, vale, ok, este es el futuro que yo quiero alcanzar. Pero no es tan fácil como de un día para otro coger y decir, vale, ya está, me olvido, soy vegano, soy además 100% vegano, que eso es algo que a mí me parece como una expresión súper tóxica, porque ya. Es que la perfección no existe. Y es eso, o sea, al final, pues hay ciertas situaciones personales y ciertos momentos en los que pues a lo mejor no puedes, porque no depende solamente de ti o no es algo en lo que tú tengas la capacidad de decisión de decir, vale, ya está, cojo, me marcho del trabajo y fin de la historia. Pero fíjate, claro, en este caso, por ejemplo, es que tú desde el principio era como que, vale, poco a poco ya ibas viendo y ostras, al final te... O sea, quieras que no... Tú tienes muy claro hacia dónde quieres ir. Y al final, yo también creo que hay que tomar ciertos riesgos y ya está. Y es que ahora para adelante. O sea, cada persona es un mundo y cada persona tiene, claro, su situación. Y imagínate, pues, una persona que tiene ahí, pues, mujer, tres hijos y tal, y de repente dice, me hago vegano, pero el resto de la familia no, y de repente trabaja y dice, pues dejo el trabajo. Ostras, que son cinco bocas que alimentar. Claro. A ver, que también hay que ver también cada situación personal, donde estamos, ¿no? Y un poco lo de, ya te digo, esto también se le llama lo de lanzarse un poco al vacío, se le llama lo de quemar las naves. Sí, ¿sabes un poco sí, a qué sí, viene sí, la expresión? Quemar las naves. Quemar las naves. Entonces, es eso, hay que quemar las naves y salir a ganar. Entonces, bueno, si quieres ya un poco, para que no quede tan agridulce, yo creo que ha quedado como un poco... Ha quedado un poco tristón, ¿no? No, al revés. Yo creo que la gente va a decir, ¡ole, ole, Sergio, grande! ¡Aplauso para Sergio, aplauso! Además, o sea, yo creo que esto da un mensaje de puta madre y el decir, oye, chavales, por favor, antes de criticar a cualquier persona por lo que estáis viendo... pensé que hay una gran parte de eso que no conocéis. Entonces, creo que es algo muy común, desde el punto de vista vegano, el criticar a cualquier persona en cuanto escuchas, es que claro, pero ¿y los huevos y tal? Pues tan vegano no serás, si estás trabajando claro, ahí. Claro, claro, y es como, bueno, ok, ostras, hay un background detrás de esto. Entonces, vamos, a mí me parece la hostia. A mí me parece la polla que hayas contado esto aquí en el podcast, la verdad. ¿Vale? La verdad que también... En parte dijimos también que el podcast era un poco de terapia, ¿no? Claro, iba a ser un poco, claro, de terapia. Y para contaros nuestro día. Mira, justamente más día a día esto no puede ser, ¿eh? No es. Vamos, información de última hora. Entonces, pues eso también. Tenemos que expresarnos. Vosotros también nos contáis a nosotros, pues bueno, vuestros día a día, claro, vuestros problemas. Pues esto es un poco que eso, que siempre venimos en plan de, pues estoy muy feliz porque es lunes y hay que grabar el podcast. Pues sí, estoy feliz porque es lunes y hay que grabar el podcast. Pues esto también había que contarlo. 100%. Entonces, bueno. Oye, claro, y a todo esto, entonces ahora cuéntanos qué va claro, a ser de tu vida, qué vas a hacer. Claro. Entonces, cuento un poco, pues, por encima. Aquí ya la gente... bueno, no va a vender la moto, ni va a pagar. Bueno, a ver, si quieres la escuchar, promoción. No, que va, en absoluto. Al contrario, ostras. Es que... Entonces, yo creo mi página web, que ya sabéis que siempre iba como colando ahí en la presentación, ¿no? Se llama tudietistavegano.com. Entonces, es que Sergio yo, es dietista, que a lo mejor no lo hemos contado. Sergio es dietista. Sí, es que en el anterior creo que no lo dijimos así, en el anterior. No, yo fallamos. Creo que... Al final, después de grabarlo, dije, hostia, no hemos hecho lo de dietista. Entonces, bueno, tudietistavegano.com. Entonces, digamos que lo que yo quiero hacer es llegar a mucha gente para ayudarlos a que pasen a una alimentación más vegetal. Uh-huh. A que tengan una alimentación vegana y saludable. Básicamente, se trata de una suscripción mensual, estilo Netflix y por ahí. Y ahora mismo está a 5 euros. Claro, mi idea es que cuando yo ya le pueda dedicar el 100% de mí mismo, va a subir el precio. Pero si tú te has apuntado ahora, que está el precio bajo, se va a quedar siempre con el precio bajo. Mira, a mí culo le ha encantado la idea. Sí, está ahí un poco en plan de ¿cómo? ¿5 euros? ¿Qué, ¿estamos qué? ¿Tontos? Ahora mismo voy a apuntarme. Hacemos un anuncio de teletienda. ¿Cómo dices, Sergio? ¿Tan solo 5 euros al mes? Corre y llama ya al teléfono que aparece en pantalla. tal y como lo has dicho, yo que estoy viendo, estaba esperando que apareciera el teléfono en pantalla. Es la primera vez que el podcast tiene imagen que fuese para que apareciese el teléfono. Y si llamas ahora, te regalamos este pelazanahorias. Este body beak recargable. Bueno, entonces, volvemos a... Es que nos parecimos mucho. Sí, sí, sí. Que lo que os estamos diciendo. Tododietistavegano.com. Eso, quiero hacer un club. Y allí ir subiendo, pues, menús saludables. Menús saludables. Luego, además, también voy a ir subiendo artículos. Es verdad que parte va a estar público y habrá algunas cosas que sean públicas, pero va a haber cosas que van a estar exclusivas solo para los miembros del club. Los partners. Entonces, claro. Claro. Entonces, quiero decir, al final parece que en España, bueno, como en otros sitios, nos gusta ahí mucho el pirateo, ¿no? Claro. Pues esto es gratis, me lo creo. Pero pensad que siempre hay una persona detrás que intenta ganarse la vida. Y es un trabajo, o sea, es un trabajo que hay que valorar. Entonces, igual que yo a ti te creo, por ejemplo, experto en Pokémon, por ejemplo, que puede ser... No, pero esto es así. Yo, bueno, de hecho te voy a decir, todos somos expertos de algo, vamos a decir. A ti te creo experto en un VGC. Los Pokémon. Porque yo... Sí, los Pokémon. Yo pienso que tú sabes 99% más que la gente de VGC, ¿o no? Entonces, seguro que puedes aportar... Habrá gente que sepa más que tú, pero seguro que habrá muchísima gente que sepa menos. Y tú les puedes ayudar. Pues un poco, yo también lo veo así. Entonces, claro, yo, digamos, sé un 99% más que la gente de nutrición vegana. Entonces, yo sé que tengo mucho que aportar. Ahí está. Pero no es por nada. Y habrá gente que sepa un 99% más de mecánica y tendrá mucho que aportar. Y cada uno de su especialidad es lo que le gusta. Y al final es eso. Si tú puedes encontrar algo, un trabajo al que dedicarte, que te guste, claro, del que puedas vivir de él y que además ayude a los demás... Yo creo que es que no puedes pedir nada más a la vida. Y encima es vegano. O sea, y encima vegano. Bueno, ya está, lo tiene todo. Oye, qué guay. Ayudas a las personas y a los animales. Entonces, sí que es verdad que ahora simplemente va a estar como un club, que ya os digo que seguramente, pues, cuando pase esta fecha, subirá a 10, 15 euros al mes, todavía no lo tengo claro, dependiendo de todo lo que añada. Y luego también estarán las consultas de nutrición. Si alguien, pues ya las consultas son para cuando alguien dice, no, mira, es que yo soy celíaca. Claro, necesito ayuda personalizada. O es que yo quiero perder X kilos, vale, entonces sí que hay que llevar un seguimiento y que hay que llevar mucho más trabajo. Pero digamos, cosas que haga de menús semanales y artículos, pues eso va a estar, digamos, en el club. Entonces, esta es mi idea de negocio. Puede salir bien, puede salir mal. Pero bueno, yo me voy a tirar a la piscina. A la piscina. No sé si va a haber agua o no. Seguro que sí. Y encima va a estar súper fresquita, que ahora con el calor este que hay, vamos. ¿Sí? Esto madre entra mía. Fresquísimo. Ah, y mira, si habéis llegado hasta aquí y habéis aguantado este coñazo. Bueno, igual no os ha parecido un coñazo. Mira, si vais a tudietistavegano.com/suscríbete y os suscribís a mi newsletter... vais a tener, bueno, tenéis los links, ya sabéis, en malditosveganos.com/13. Barra 13, 1-3. Vais a tener un ebook chulísimo, súper bonito, con 7 recetas para desayunos saludables y veganos, por supuesto. Entonces, ya sabéis, tudietistavegano.com/suscríbete. Ahí confirma, o sea, os apuntáis a la newsletter, confirmáis el correo. Pim pam, y os envían el librito. Yo no lo he visto todavía, yo quiero ver ese libro, Ahora voy a suscribirme a la newsletter. Ah, te suscribes. Muy bien. Y me comentas ahí por privado. Y luego sí, lo pones en los comentarios. Pues estaba muy... En iVoox. Se lo puedes meter en iVoox. Claro. ¿Cómo nuestra amiga Diana? Nos ha comentado Diana otra vez en iVoox. Ha vuelto. ¿Y qué nos dice? Ha vuelto. En la resistencia, ya lo sabes. Sí. Pone jajajaja. Este sí lleva corazoncito. Pienso seguir en la resistencia. Jajaja. Besis. O sea, se hace de roer, ¿eh? No quiere formar parte de los más... De roer o de rogar, lo que más te apetece. Madre ¿es duro de roer o difícil de...? Bueno, no sé, en vez de rogar, hecho un cruce. O duro de roer, pero bueno, mola mucho. Que se haga de roer es como... O duro de pelar. Madre mía. Oye, Diana, un saludo, la verdad, que te lo estás currando un montón, ¿eh? A tope ahí con iVoox. Que no decaiga a la muerte. Fiesta. Y ya sabéis, podéis ser una de las más de 550 personas que nos siguen en Spotify. Oye, cuidado, road to 600. Muchísimo. Ya, ¿eh? Ojito. Ya, sí, estamos ya... Yo creo que la semana que viene es alcanzable, sí. Es medible. Sí, sí, sí, sí. Y por supuesto también podéis dejarnos las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que ya tenemos 11 ahí con perfecto, ¿eh? Perfecto, 5.0, ¿eh? Es que no es 4.9, es 5.0. Matrícula de honor. Efectivamente, efectivamente. Y por supuesto, si tenéis un trabajo no vegano, estáis pasándolo mal con vuestros padres, vuestra abuela os dice, come carne, niño, cualquier cosa, ya sabéis que nos podéis mandar un mail a hola, de hola, hola, hola, pero no la del hola. Mar, la de hola, hola, ¿qué tal? Hola, @malditosveganos.com. Y nos contáis vuestra vida. Y bueno, ¿sí? Nos contáis vuestras movidas, vuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y nosotros os leemos encantados, encantadísimos. Eso es. Ahí está. Pues bueno, hasta aquí el podcast, madre mía. Y estoy como... ¡Wow! ¿Te has quitado un peso de encima? Me he quitado... Sí, sí, tal cual, ¿eh? O sea, ahora estoy en plan que yo creo que me levanto y me caigo. De tan relajado que estoy ahora mismo. Qué guay, y la terapia. Muy bien, la verdad es que Alcohólicos Veganos Anónimos. Una vez más, Unidos. Como siempre, ayudando a la comunidad. Bueno, chicos, chicas, chiques, todos, os queremos mucho. Gracias por estar allí. Ya sabéis que todo, gracias, de verdad. Y que nos vemos la semana que viene siendo, como no, unos malditos veganos. Solo te acompañé en una de las palabras hoy, que desastre. Ya lo he visto, o sea, yo digo, ¿qué pasa? No, se me ha hecho bola esta vez.